Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clama. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos. Mi corazón y el mar, el mar. El mar y el mar. Señor, ya me arrancaste lo que más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clama. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar.